vuelo crudo a río, hacia el río grande, donde está el peligro, peleas con indios tendrás. Oh vaquero, vaquero va, oh vaquero, vaquero va, arre, arre. Vaquero, vaquero, va, arre, arre, arre, oh, oh. ¡Ah! ¡Ah! Caravana que al gran cuero crudo arreó, hacia el río grande, donde está el peligro, peleas con indios tendrán. Oh vaquero, vaquero va, oh vaquero, vaquero va, arre, arre, arre. Chacales voleteó y en la polvareda del gran cuero crudo que hacia Kansas City llegó. Oh vaquero, vaquero va, oh vaquero, vaquero va, arre, arre, arre.